triunfo disfraza tu cara, si tu cara endiosa el triunfo. Y ser dios es perder una manta, la que te hace soñar tan desnudo. El desengaño da besos con hueco, y ese hueco es de un corazón. Que te hablo en tono pequeño, porque así ya te veo mejor. Que andamos en busca del fuego, que te vendo calor y te olvido. Que te quedas perplejo en el medio, sin saber comentar tanto ruido. Que añoras los rizos del juego, esa risa de barro infantil. Esa forma de hacer monumentos con las manos y el arte de mancharse feliz. Y te aprieto contra mí para que no se me crucen los cables. Que la noche es de huir, que la noche es de huir. Y te aprieto contra mí para que no se me crucen los cables. Que la noche es de huir, que la noche es de huir. Calor de memoria, por si un día te vas o te escondes. Que la vida se acerca tan loca, que me llena en la piel de bisontes. Que mañana ya estoy de regreso, la autopista va solo hacia ti. Que triunfo mojarse en el tiempo, levantarse empapado de abril. Que le pongo tu nombre a las calles, que me muero en tus ojos charlando. Que descubro un nuevo detalle cuando ríes y abres los brazos. Que añoro los rizos del juego, esa risa de barro infantil. Esa forma de hacer monumentos con las manos y el arte de mancharse feliz. Te aprieto contra mí para que no se me crucen los cables. Que la noche es de huir, que la noche es de huir. Y te aprieto contra mí para que no se me crucen los cables. Que la noche es de huir, que la noche es de huir.